¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Yara Candia y Abner Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día para ustedes, buen día para la audiencia. Bueno, Emiliano, creo que empecemos por el tema del juicio, ¿no? Bueno, vos lo conocés con toda seguridad. Danos tu opinión sobre esta resolución de esta Cámara, ¿no? Que resolvió lo que tiene que resolver, que es reconocer la propiedad indígena de esos territorios allí en Cundia, Buenos Aires. La verdad que, disculpame, pero no conozco el caso. Así que no puedo opinar a ese respecto. Bueno, entonces vamos a hablar de la comunidad Quemtreu, donde ustedes han jugado sí un papel muy importante. Contanos, porque ustedes han sacado un comunicado sobre este tema últimamente, ¿no? Sí, sacamos un comunicado en el día de ayer, sobre todo por la... Bueno, efectivamente estuvimos en el lugar, estuve en el lugar el día posterior al asesinato del joven de la comunidad, en el que se dio gravemente a otro integrante también de la comunidad, que afortunadamente ha mejorado su salud y esperemos que sane pronto, que es el testigo clave el único testigo inclusive, ¿no? Ese es el único testigo, claro. Sí. Porque fueron dos personas de la comunidad que se encontraron con estas otras dos personas que entraron ahí al territorio y que dijeron ser cazadores, bueno, lo que evidentemente es insólito, no tiene pie ni cabeza, porque el que conoce el lugar, bueno, yo tuve la oportunidad de acercarme hasta el territorio, y la verdad que Cuesta del Ternero es una de las zonas más afectadas por los incendios que hubo el año pasado, no sé si usted lo recuerda, que fueron gravísimos. Sí. Bueno, una de las zonas más arrasadas fue justamente Cuesta del Ternero. Ajá, sí. Imposible que haya animales por ahí, por lo que, bueno, cualquier referencia a un evento de caza evidentemente resultaba falso. Claro. Y ante el hecho de ser descubiertos, bueno, accionaron como accionaron, asesinando a una persona y hiriendo gravemente a otra. Bueno, y esto es lo que a nosotros nos alarmó de la situación, que la veníamos siguiendo, por supuesto. Y nos llamó, nos interpeló a intervenir en el sentido de instar al diálogo a las partes, en especial las que tienen un grado de responsabilidad importante, como son los estados provinciales, el estado provincial, el estado nacional, y en particular el Poder Judicial a este respecto, que hasta ahora la única carta que había tomado en el asunto es la decisión penal de formular cargos a los integrantes de esa comunidad. Bueno, me parece que no ha servido para nada, 55 días o más de que se da esta situación, de someterse a un proceso penal para resolver una cuestión que, en todo caso, tiene que resolverse por otras vías, por el diálogo y por el reconocimiento, digamos, comunitario y ancestral de una comunidad, sobre unas tierras que vale la pena aclarar, son fiscales, que a la persona que figura como víctima en el expediente de la causa penal por usurpación, lo que tiene en realidad es una concesión del terreno por parte del Estado Nacional, que esas concesiones no se hacen alegremente, o es decir, que tienen un cargo. ¿Qué es el cargo? Una obligación de hacer que tiene la persona para mantenerse o continuar en esa situación. Ajá. Y que una de ellas era la explotación del lugar, cosa que para nada está sucediendo ahí, mucho menos después de los incendios. Bueno, había un compromiso de forestar en el lugar, ¿no? Ese era el cargo. Claro, sí. Ese es el cargo, pero bueno, eso no sucedió nunca, jamás. Hay bosque nativo, hay lo que se dice entreverado, es decir, mezclado nativo con plantado, que, bueno, se ha ido corriendo por la semilla, ¿no? No es que alguien lo plantó, sino que, digamos, las especies no autóctonas que se van desarrollando, como pasa en, bueno, en gran parte claro. de la cordillera. Es decir que no es una zona productiva. Es decir que el cargo por el que se le concedió la explotación de la tierra no lo cumplió nunca. Y es por eso que es absolutamente irracional la respuesta del sistema, del Poder Judicial, básicamente, de someter a un proceso penal una cuestión que en todo caso debe ser una tarea administrativa, meramente administrativa, porque se verifica. si se cumplió con el cargo o no con respecto a la cesión de esas tierras, y si no cumplió, se le quite y listo. Uh-huh. Eso es todo lo que debió haber pasado desde el principio. Uh-huh. Ahora, se apostó a una situación penal que trae consecuencias, claro, muy nefastas, como el odio creciente, bueno, la estigmatización. Exacto. Y cuestiones que, bueno, que la verdad que es absolutamente irracional lo que está sucediendo hasta sí, ahora. De parte de la justicia y también de la gobernadora de la provincia, que dice que nunca hubo gente ahí, y todo indica que en su momento ha habido población mapuche en la zona, ¿no? Y por supuesto, la verdad que decir que en algún territorio de la provincia no hubo población mapuche es un absurdo total, histórico, claro, antropológico y bueno, de todos los puntos de vista. Y particularmente en esa zona, lo que hay es, hay pinturas rupestres, y lo que hay un antecedente que, bueno, que yo me enteré ahí cuando estuve en el lugar, que me contaban las personas que estaban ahí, que hace 30 años hubo un asesinato de una mujer mapuche que habitaba esos terrenos, ese territorio, y que fue asesinada de un tiro también. Claro, Lucinda, claro, Quintupuray, ¿no? Y su hijo también fue asesinado después, ¿no? Claro, al tiempo va su hijo, porque evidentemente las personas pensaban que la señora era sola, al tiempo aparece su hijo, se instala en las tierras y a los 2 años aparece ahogado. Uh-huh. En circunstancias que, bueno, que nunca se esclarecieron demasiado. Pero evidentemente, a la luz de un asesinato anterior, con alguna intencionalidad de quedarse con las tierras, después aparece también ahogado uh-huh. Su hijo, hacen que, bueno, circunstancias demasiado sospechosas, y que hoy, digamos, hay una práctica que se repite en ese territorio, que es el asesinato de una persona. En realidad se, claro, intentó matar a dos, por lo menos. Claro. Una falleció y la otra, bueno, se está recuperando. Claro, Emiliano, es que con este antecedente, ¿qué integrante de la comunidad se puede instalar ahí si saben que te van a matar, viste? Bueno, pero eso, lo que pasa es que nadie hace una acción esperando que lo traten, sino esperando que haya un acuerdo. Aparte, después de tanto tiempo de estar en democracia, de que algunas cuestiones funcionaron, de que la 26.160 se prorrogó, uh-huh, a lo largo del tiempo, que es la del relevamiento de las comunidades originarias, después de la reforma del 94, en la que se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, digo, había pasado bastante agua abajo del puente como para considerar, que cualquiera pueda considerar, claro, una recuperación territorial con determinadas características. Y por eso volvió. Y bueno, ya digamos, son cuestiones internas de cada una de las comunidades. Claro, nosotros lo que decimos es concretamente, acá hay una situación que desde el Estado, que tiene que poner racionalidad, se abordó mal, uh-huh, y tiene una consecuencia nefasta. Bueno, lo que hay que hacer ahora es convocar una mesa de diálogo urgente y resolver definitivamente la cuestión de fondo, que es lo que va a pacificar toda la cuestión. Uh-huh. Digamos, y es una responsabilidad estatal ineludible, y del Poder Judicial en particular, ineludible y urgente. Uh-huh. Exacto. Bueno, y eso es lo que decimos en el comunicado, básicamente. Claro, el comunicado también lo firma la Federación Judicial Argentina, o sea que esto ya tiene rango nacional, digámoslo, ¿no? Sí, la Federación Judicial Argentina además sacó un comunicado en términos muy similares al nuestro, por supuesto, porque es una entidad de segundo grado sindical nacional, en la que también estamos nosotros, por supuesto. Y la verdad que, bueno, hace poco que hay una nueva conducción de la Federación y se interesa especialmente, bueno, en conflictos como este, que tienen incidencia además en todo el país, por uh-huh, lo que implica, digamos, porque genera influencia en el tratamiento de cuestiones similares en todo el territorio nacional. Uh-huh. Y bueno, y justamente lo que se exhorta, siendo que el Poder Judicial es hoy, y en particular la Procuración, quien tiene la llave para una convocatoria al diálogo, que la utilice, uh-huh, que la utilice. Que lo pedimos, por favor, de todas las maneras posibles, ¿sí?, porque lo que no puede seguir pasando es estas situaciones de violencia extrema en la que han muerto personas y han quedado heridas gravemente. Claro. Y hablas de muerto personas, te estás refiriendo al joven Garay, obviamente. Ustedes hicieron alguna gestión ahí, ¿no? Junto con en este caso, con la abogada, y tengo entendido también algunas otras organizaciones que hicieron posible el retiro del cuerpo. Ustedes participaron también de eso, ¿no? Estuvimos como veedores en una de las reuniones, nada más, porque obviamente los que participan y argumentan son los representantes de las comunidades, ¿no? Sí, lo que hicimos fue sensibilizarnos inmediatamente ante la gravedad de la situación y tratar de hacer lo posible con nuestra presencia, y bueno, si podíamos aportar en el carácter de devedores a determinadas cuestiones, bueno, eso fue lo que hicimos, pero evidentemente no tenemos ningún rol protagónico ni nada, sino lo que pretendemos hacer es ser facilitadores y hacer el aporte en lo máximo que podamos, porque evidentemente entendíamos que la situación ameritaba que hiciéramos todo lo posible. Bueno, en esa medida hemos actuado, nada más. Uh-huh. Por último, Emiliano, te tenemos que consultar porque no hemos hablado con vos este tema. Apareció finalmente el cuerpo de este empleado judicial allí, el general Roca, después de estar meses desaparecido. Esto seguramente trae un poco más de desahogo, ¿no?, tanto a la familia como a la comunidad judicial de la zona, pero mucha tristeza y seguramente deseo de que esto se esclarezca lo más pronto posible, ¿no? Sí, tal cual, es exactamente como lo has descrito. Una profunda tristeza, ineludible, cuando, por más que nosotros ya sabíamos, por la formulación de cargos que se le hace a Colicheo, que es la persona detenida, que está imputada por el homicidio de Javier, uh-huh. Es decir, que sabíamos que no lo íbamos a encontrar con vida, pero cuando lo encontramos finalmente, digamos, la profunda tristeza que sentimos no la pudimos eludir ni relativizar, pero bueno, en gran medida lo que nosotros queríamos era que aparezca, sobre todo para que la familia pueda empezar su duelo, porque sabemos y entendemos también por lo que ha pasado en la historia argentina, qué pasa cuando a la familia, sobre todo cuando una persona víctima, que aún sabiendo o presumiéndose de que esté fallecida, no aparezca el cuerpo. Bueno, es una de las peores situaciones que puede existir, y bueno, eso estaba sucediendo con la familia de Javier. Y lo que decimos, sí, después de esto, que sí, necesitamos que se haga justicia, y necesitamos también que el Poder Judicial se dote de las herramientas que haga falta para encontrar a las personas. Porque lo que más nos duele es que el Poder Judicial no lo encontró a Javier. Claro. Encontró una persona que circunstancialmente andaba por el lugar, y además en una zona que al menos debía haber sido rastrillada. Claro. Creo haber escuchado al fiscal que dijo que sí, que se rastrilló, pero la verdad que se rastrilló fue bastante deficiente. Por eso es que nosotros reclamamos la reanudación de los rastrillajes, que se rastrille de nuevo, que se convoque a fuerzas federales para que haya se abarque más espacio, porque fíjese que donde se encontró es escaso metro de la banquina, es decir que si se hubiera hecho un mejor rastrillaje lo hubiéramos encontrado mucho antes. Claro. Pero lamentablemente esto no sucedió, el Poder Judicial no lo encontró, pero bueno, apareció y hoy la familia puede empezar a hacer su duelo, y también los compañeros y compañeras de trabajo. Ajá. Siendo ustedes integrantes del propio Poder Judicial, ¿a qué se debe esto? ¿Hay apatía de parte de las autoridades para llevar la búsqueda hasta las últimas consecuencias? Bueno, ¿no se comprometen? ¿Cuál es el tema ahí? Sí, yo le doy una apreciación personal, que creo que lo que está pasando es que los métodos de investigación o las formas de la investigación son muy deficientes. Primero porque a partir de la reforma, la última reforma del Código Procesal Penal, cuando se establece el sistema acusatorio, se estableció una policía judicial, un cuerpo de investigadores, uh-huh. y que la presión de la corporación policial hizo que esa parte no se cumpla. Ajá. Es decir, que la investigación siguió quedando en manos de la policía, lo que genera una obvia desconexión entre o cortocircuitos entre los que llevan adelante la investigación al terreno, que es la policía, y quienes tienen que dirigir la investigación. Uh-huh. Obviamente, siempre es mejor que los dirigidos sean propios a que sean de alguna otra fuerza u otra organización, por más que claro, sea claro. del propio Estado. Claro, que dependan eso directamente del Poder Judicial y no de la policía. Exactamente. Eso ya es un defecto bastante importante, bastante importante. Y después otra cuestión, que se desoigan los pedidos de las familias o de las organizaciones como la nuestra, en nuestro caso, que insistíamos en que había que seguir rastrillando. Porque después, si el Poder Judicial no cuenta con la fuerza o con su propio cuerpo de investigadores, o la policía no rastrilla como tiene que rastrillar, bueno, ¿cómo dilucidamos las responsabilidades? Uh-huh. El fiscal me va a decir, no, depende de la policía me va a decir, no, depende del fiscal. Y ahí tenemos una cuestión muy difícil de resolver, bueno, que no se terminan resolviendo, y lo que tenemos en el medio, un montón de personas que todavía no son encontradas, familias que no saben el destino de sus seres queridos, y lamentablemente una situación que tiene muchas chances de repetirse. Y lo que no queremos es eso, no queremos. Uh-huh. Queremos que, en todo caso, los distintos estamentos del Estado y el Poder Judicial en particular, si están en una situación de esta índole, tengan la suficiente humildad para pedir ayuda, como le decíamos nosotros, de las fuerzas federales. Si esto se hubiera hecho, la verdad lo hubiéramos encontrado mucho antes, Javier. Bueno, Sangüesa, gracias por la comunicación, No, por favor, gracias, Pedro. Igualmente, gracias, muy amable. Emiliano Sangüesa, entonces, titular del CITRAJUR, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Río Negro. Primero, refiriéndose al acompañamiento que está haciendo el sindicato a la situación que de despojo y de atropello que sufre la comunidad Huenuleo.